Bueno, Evolución Radical, Jorge es un, primero que nada, tiene un líder político que es Martín Lustó, que ya venía trabajando con Evolución desde Cava, desde Capital Federal. Sí. Sabemos que fue o que es uno de los políticos que tiene hoy el radicalismo, que está muy bien posicionado ante la sociedad y que venía con muchas ganas de trabajar también en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a través de amigos que tenemos en común nos pusimos de acuerdo que era bueno lanzar esto de Evolución Radical ante no solo Cañuela, sino la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y ya hoy Evolución Radical tiene muchos amigos radicales que están trabajando para este movimiento interno que es Evolución Radical, ¿no? Eso es para remarcarle a la gente. Esto no es un nuevo partido, no tiene que ver con que el partido Lustó vaya por afuera. Esto es una línea interna para la interna del radicalismo. En realidad es, nosotros estamos trabajando para presentarle una propuesta al afiliado radical y trabajar en la provincia de Buenos Aires de la misma manera que se ha trabajado, creo, en la ciudad autónoma, que el radicalismo ha tenido posiblemente otra proyección. Creo que eso es lo que estamos buscando. Creo que el mensaje que tenemos es, primero que nada, mucha gente joven, mucha gente con ganas de participar, y creo que lo que estamos buscando es, a través de, como quien dice, Evolución Radical, un partido que tiene que evolucionar, un partido que tiene que mejorar y aggiornarse, creo que es lo que estamos necesitando, ¿no? Desde el radicalismo, ¿no? Y creo que tenemos que ser una mejor propuesta, bueno, mirando hacia el futuro de lo que es el radicalismo, con una mirada más amplia, con una mirada más plural, de ir viendo que el 2021 se nos aproxima y teniendo que participar de una mejor manera, ¿no? ¿Qué te sedujo? Sí. O en un lugar donde nos corresponda participar. ¿Qué te sedujo de Evolución Radical? Primero que nada, yo te cuento, como vos sabés, yo tengo amigos que han estado ya de la tercera trabajando con anterioridad siempre en el radicalismo, como Pablito, y Pablito lanzó su campaña hace unos años atrás también acá en Cañuelas, y bueno, Pablo Dominicini, y bueno, Pablo trabajó en Juntos por el Cambio, y bueno, me invitó, me interesó la propuesta, creo que a algunos amigos también les ha interesado la propuesta de poner énfasis en lograr algunos cambios dentro del mismo partido, ¿no? Y creo que desde nosotros hace poquito estuvimos hablando con amigos de Lobos y eso, y creo que tenemos que empezar a pensar de armar el partido, de armar el funcionamiento, como quien dice, desde las localidades, viendo cuáles son las problemáticas que tienen cada una de las localidades. No es lo mismo la problemática que tienen las localidades del interior o que las nuestras, ¿no? Que nosotros estamos ya tan pegados al conurbano, ¿no? Que para algunas cosas somos conurbano y para otras no. Nosotros estamos en ese intermedio todavía, ¿no? Y bueno, yo creo que es ahí donde tenemos que ver qué propuestas tenemos como partido para ir mejorando, ¿no? Más que nada, creo que vamos a tener un gran desafío, tanto el radicalismo como la política en general, post pandemia, ¿no? Sí. Eso va a ser muy importante, el trabajo que haga la política, y creo que va a ser un trabajo sin mezquindad, el que piense en la mezquindad política de creerse que va a tener la solución de todo, creo que va a ser un error. ¿Con quién estás trabajando en Evolución Radical en Cañuelas, y qué pensás para Cañuelas, para este espacio? Porque entiendo que la idea es terminar con que este sector por lo menos tenga injerencia en la presidencia del partido, ¿no? Sí, nosotros, yo más que nada hoy estoy trabajando con el grupo que era nuestro del radicalismo, con amigos, todos los días tenemos charlas, la semana pasada, sin ir más lejos, vos sabés que Gustavo Posse también pretende ser presidente del partido y hoy una representante de Pose Carolina, Carolina Torrilla, ya he charlado con ella. La semana también anterior estuve hablando un rato con Polo. Yo creo que la idea es ir sumando amigos que tengan ganas de participar, que pero vuelvo a decir, creo que tenemos que pensar de fomentar o de articular algún tipo de cambio dentro del mismo radicalismo. Y bueno, creo que esa es la idea, empezar a charlar con todos los amigos. Uh-huh. Y todo aquel que tenga la idea de la que tiene uno, que quiera participar y que se quiera sumar, bienvenido sea, ¿no? ¿Te imaginás un radicalismo en unidad o un radicalismo en interna con el sector de Salvador, por ejemplo? Mira, yo siempre digo, mira, el otro día me llamó un amigo que vos lo conocés y me dice, si está tal del otro lado, vamos a interna. Yo creo que el radicalismo siempre se ha ido radical y hay una interna, ¿no? Uh-huh. Eso siempre fue así. Lo que no quita que nosotros tengamos buen diálogo entre todos. Nos quita que yo hoy, si me alejo, no hoy, pero la semana pasada hablé con Noni y hablo con mucha gente que por ahí puede seguir queriendo trabajar con Salvador como referente del radicalismo en la provincia. No tiene nada que ver eso. Yo creo que lo que sí tenemos que fortalecer es un comité o trabajar, ya sea, si vamos a trabajar en diferentes líneas y tenemos que ir a una interna, bueno, iremos a una interna como corresponde y trabajaremos para que ese radicalismo tenga una muy buena propuesta pensando en el 2021, ¿no? Pero creo que ante todo tenemos, lo merecemos y lo da. Uh-huh. Vos sabés bien que yo soy una persona que me gusta hablar con todos. He dejado ambiciones personales para que el partido tenga una mejor propuesta o creía que era lo mejor y creo que hoy es el momento de que todos nos saquemos el personalismo y trabajemos para eso, ¿no? Nacho Duhalde, dirigente, ¿cuál es su objetivo, el 2021 o el 2023? Mira, Nacho Duhalde es, primero que nada, es papá de una hermosa familia y la cual mira que Canela crece, que crece muy desigual, que hoy, al día de hoy, las desigualdades, hoy los he escuchado a ustedes, hay una clase media muy laburante, una clase media más acomodada que no quiere bajar sus pretensiones por ahí de la comodidad, una clase, yo no diría, no quiero decir baja o pobre, porque pero creo que hay mucha desigualdad en el partido de Cañeras y yo voy a trabajar para tratar de transformar eso en el lugar que me corresponda. ¿Entendés, Jorge? Yo creo que a futuro, te lo vuelvo a decir, no debemos caer en el personalismo porque nos vamos a creer que yo soy más o menos que cualquier correligionario o amigo que quiera participar en política y lo peor que te va a pasar es eso, creerte más que nadie. Yo no me subo al caballo de que en el 2017 ganamos, hoy en el 2021 va a ser totalmente diferente. Creo que todavía nos queda tiempo para seguir trabajando dentro del Consejo. Creo que tenemos que dialogar hoy con el oficialismo para tratar de lograr o mejorar cosas o incorporar cosas. Hoy, sin ir más lejos, estuve hablando con un concejal del oficialismo, hablando del tema de Internet y todo eso, y en unos tiempos, ¿quién iba a pensar que no íbamos a poner de acuerdo que Internet era tan importante para la ciudadanía, para el pueblo, ¿no? Y creo que, bueno, hay muchas cosas, hay muchas problemáticas que las podemos solucionar si nos ponemos todos de acuerdo a trabajar en serio, ¿no?